Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Say what again! ¡Hey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al Pony Podcast, episodio 242. Sean bienvenidos. Tengo la compañía del buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? ¡Qué pachacha, mi gente! Pechocha, sean todos ustedes bienvenidos a Pony Podcast 242. 242, así es. Y bueno, también tenemos la compañía de Asaf. ¿Cómo estás, Asaf? ¿Sapo Rules? Que por ahí creo que sigue muteado. Pero bueno, Chamin, ¿cómo estás? Oye, estoy muteado. Hasta parece junta del trabajo. Niño Mens. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Puner Podcast, en nuestra edición 242. ¿Cómo lo titulamos? Por un puñado de dólares. Por un puñado de dólares vendí mis fotos de mis pies. Me cambiaste por unas monedas, así es. Oye. Que bueno, hasta cometiste un niño menso, pero bueno, pudo haber sido peor, ¿no? Es la clásica del trabajo a distancia de, ay, perdón, estaba muteado. Sí, que de hecho te has fijado que te dicen, ¿está usted hablando? ¿Quiere abrir el micrófono? ¿Te has fijado? Ah, sí. Oye, mira, tempranito, a tiempo, dice Vincent Van Rivers, olas. Uf, saludos, hola, saludos, bienvenido Vincent. Seas a este nuevo episodio del Poner de un abrazo caluroso, como siempre. Abrazo, bienvenido. Abrazo. Híjole, pues vamos comenzando. Hoy miércoles 8 de julio. Julio, ya qué rápido, ¿eh? Ya cuando empiezan los comerciales de julio regalado, siento que ya se acabó el año. Ya salen los memes de Julio Iglesias demacrado. Y ahí viene julio, no se ve muy bien. Y con cara de pervertido y así. Pero bueno, creo que de todos los meses, julio ha sido hasta ahora el más tranquilo, ¿no? Digo, sí, terremotos y todo, pero. Oye, dice Vincent Van Rivers, su fans número 3, y yo solo pienso, ay, qué modesto eres, Vincent, eres el único. Sí. Gracias, Vincent, gracias, eres te queremos. Es you are the number one. Mira, hasta que imprimas el póster de Puner 200 la película y lo tengas en tu cuarto y nos mandes una foto. Uf, no mames, ese póster está muy chido. Saludos, Átomo, que se aviente también los pósters de cada semana. No sé si ya lo habíamos allí dicho. Ya diremos, Vincent Van Rivers es el fan número 3. Así es, si tuviéramos un equipo, el Powner, su dorsal tendría el 3, ¿no? Va. Pero bueno, oigan, pues qué gusto estar de vuelta. Digo, no pasó tanto, ahora sí volvimos, después de una semana. Pero quiero platicarles de esta película de 1964, o sea, nada más y nada menos, tiene 56 años. Uy, ya casi se jubila. Ya casi. Y sí le va a tocar jubilación, ¿eh? O sea, yo creo no, que. No, porque empezó a trabajar a los 30. Pues, bueno, ahorita que lo mencionas, Clint Eastwood tenía 34 cuando hizo esta película. Más bien dicho. No empezó a trabajar a los 30, empezó desde los 20, pero a los 30 empezó a cotizar en el IMSS, claro. Sí, ya está por jubilarse. Ahí fue donde lo echó a perder. Sí, hombre, pero bueno, va a tener que pagar el seguro por su cuenta unos años para poder jubilarse. Pero oigan, sí, les digo, Clint Eastwood tenía 34 años cuando salió esta película. Ha sido muy curioso, ¿no? Hablamos de la comunidad de la niña la semana pasada. Y falleció Ian Holm. Para este episodio, el soundtrack es de Ennio Morricone. Y pues bueno, falleció también la semana pasada, ¿no? No recuerdo esta si. Semana. No. ¿Estás diciendo que hay una vinculación ahí? Sí, tal vez es la nueva maldición del Poner. Es como el. ¿Cómo se llama el jugador del Arsenal? ¿Era Ramsey? Aaron Ramsey, ¿no? Ah, Ah, mira, ahí está Charmín ya con su camarita. ¿Y tú qué no nos pones en camarita? Sí. Uf, a ver, híjole, es que no le conozco al OBS aquí, pero... Ah. ¿Cómo no? Ahorita podemos, Ustedes sigan, déjenme... Ay, ya quité el póster. Te quería decir, Tito, que estaría bueno que te bajaras toda la biblioteca de canciones de música de YouTube, las pusieras en loop y ya tenemos música libre de derechos para poner en nuestros videitos de pero de YouTube y Facebook, sí, o sea, sí es lo mismo. O sea, no había algo. No, lo único es que esa librería, o sea, de toda esa música no tiene derechos, entonces Facebook no la reconoce y pues no pasa nada. Ok, ¿qué podemos poner? También podemos poner las mañanitas, ¿no? Creo que ya eran de dominio público. Pero ¿no? Depende de cuáles, digo, creo que sí. Ah, bueno, o sea, obviamente las de Cepo, pues no, o sea, Cepillín tiene el copyright que... No, va a querer venir a golpearnos. De su hijo. Es muy violento, la verdad. Oye, ¿cómo se llama su hijo? ¿El que se peleó con Videgaray? No sé, pero qué tontería. Oye, quiero aprovechar para saludar a Fa Hernández, Fátima. ¡Ey, saludos, Fa! Que nos pregunta cuál película es, y es la de Por un puñado de dólares de 1964 con Clint Eastwood y dirigida por el mítico Sergio Leone. Que de hecho es la película que los catapulta a la fama. O sea, de aquí, esta película es la que sienta las bases para este género llamado Spaghetti Western. Tengo unos datos curiosos que darles, pero no sé si quieren que ya abramos esta ficha técnica de la peli. Ya para ir platicando de ella. Me encantan los filtros de Charmín y todos se lo están perdiendo gracias a la nula habilidad. A ver. Transmisión. No, se tiene habilidad de transmisión, solo que está en Paint. Muy inteligente. ¿Lo ves, Asa? Puedes ver qué tan inteligente. Sí, soy. Se ve que tienes más atrás de frente, amigo. Ya les puse la Wikipedia. Pero los tuyos se ven que son de ejercitar la mente. Ahí está. ¿Cómo no? A ver, ahorita pongo las cámaras. Ustedes, denme un momento. Puro resolver de esos de publicaciones en Facebook de solo un genio entenderá esto. Uf, ahí está, mira, ahí están las caras, ¿cómo no? Ahí está la frente de Charmín. ¿Qué tan inteligente eres? Responde estas 5 preguntas. Se vio la Wikipedia ahí, Tito. Sí, se vio que tengo ahí todos mis datos preparados, pero mira, ahí está, mira. Ahí están las caras y a ver, video. Uy, ¿ya viste esa barbilla? Hasta 7:20. Uf, barbilla roja, ¿cómo no? Ahí está, que digo, podría poner la mía, pero... ¡Ay! Dice Fátima por ahí que nos va a compartir con un amigo y que nos quiere. ¡Ay, muchas gracias! Gracias, Fátima. Gracias por compartir, se agradece mucho. Ahí sí vio el wikipediazo, pero bueno. ¿Puede... Ahí está la mía, ¿cómo no? Separar la ventana, ¿no? Y solo capturar esa. ¿Cómo? Yo creo que es más fácil, Tito, que desactives tu video de ahí, de Meet, y que lo metas por separado. A ver, ahorita capturo mi video. Lo metes como input. Esto es nuevo para mí. Captura de fuente de video. ¿De video? Dispositivo de captura, ¿no? Sí. Ajá, exactamente. Aquí, amigos, configurando en vivo con el podcast. Ay, pero déjenme, pongo una playera. Qué pena. Sigan ustedes. Oye, tú, Charmín, te ves como el feto abortado de Armando Hoyos. Espera. Quité los búhos. ¿Dónde están los búhos? ¿Por qué? ¿Quién los espantó? ¿Cómo viste la película? Yo la vi en inglés, Charmín. Ah, mira, ahí está el Tito, ya vi a Tito. Yo también la vi en inglés. Oigan, entonces, ¿es aquí donde el Powler ya cambia de formato? O sea, ya, ¿esta es acaso la evolución? De pasar del streaming tradicional a ya streaming de video. Tal vez. ¿Es acaso? Puede ser. ¿Qué tanto like está llegando por todo esto? No lo sé, amigo. Tomen en cuenta que la gente nos dejó un comentario de muestren las caras, se ocultan detrás de una máquina a decir sus tonterías. Bueno, no, eso lo último lo agregué yo, pero supongo que eso quiso decir con muestren las caras. Ya den la cara. Okay. Oye, aparte, pero, yo veo que Tito me tapó. Como, perdón, no sabía que ya se estaba viendo mi cara. Oh, rayos, se vio que... Se vio que te estabas sorgando la nariz. Qué pena. Lo bueno es que te volteaste para comerte el moco, entonces ya no se vio. Mira, voy a ajustar esto para que nos veamos del mismo tamañito. Se vio cuando te fuiste ya. Ah, qué pena. O sea, se vio que... Muy mal esa producción, ¿eh? No, mira, ahí está ya, mira. Voy a poner el tamañito. ¡Qué hubo! Está bien. Ahí está, amigos. Perdón, no venía preparado hoy para hacer video, pero ya quedó. Está bien, ya podemos continuar con la película. A ver, dice aquí, la quiero, dice. Ahora sí, híjole, es que me distraigo viendo el video, viendo a Chami. ¿Por qué? Aquí, tú tranquilo, Tito, tú tranquilo. No manches, ¿a poco es? Bueno, ya. Si no le quito el video. Oigan, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Bien, emocionado. O sea, Otra semana más. Podemos empezar. Empecemos. Mira, una película de 1964. Fallece Ennio Morricone. No vamos a poder ver el IMDb porque se va a ver IMDb en vez de nosotros. Sí, a ver, si cambio de pestaña. Pero. A ver, vamos a... Por eso te decía que sacaras la pestaña aparte. Sí, cambiarla. Es cierto, a ver. Perdón. Ay, es que soy nuevo, ¿qué leo? El manual. Mira, ahí se ve el chat también. ¿Podría poner el chat también? Vean el chat al lado del chat. Es cierto, es que yo no. A ver. Vamos a cambiar esto. Esta es la mía. Ventana. Aquí. Aquí está. Ahí está. Uy, pero ahora me los dio así acostaditos. Pero yo los quiero así. Si nos quieres. Gracias, Tito. Gracias. Eres un amor. Qué amable. O sea, necesito tener la pestaña puesta. Ya le hallarás el modo, amigo. No te apures. Bueno. Ahí está, pues. A ver, ahora sí. Ahora sí ya voy a abrir la Wikipedia. Oigan, esta peli tuvo una demanda de plagio, ¿sí sabían? No. ¿Por qué? Porque años antes Akira Kurosawa sacó esta peli llamada Yojimbo, de 1961. Yojimbo, que ahí la tengo y está en mi ¿cómo se llama? Biblioteca pendiente de ver. ¿En tu backlog? Sí, haz de cuenta que hasta donde tengo entendido, que no confundir con el personaje de las tortugas ninja Usagi Yojimbo, que es un... ¿cómo se llama? Es un conejo, pero acá... Claro, Usagi Yojimbo, lo conozco, sí. Nadie nunca. Sí, bueno, el punto es que fue demandada la película. De hecho... Recibió el 15% de las ganancias. Creo que tiene similitudes con guión, hasta donde tengo entendido. Es que también hay que entender que, digo, hablando de este dato curioso, hay que entender que mucho del cine western robaba ideas del cine de Kurosawa. También la de Los Siete Magníficos es, podemos decir que plagio de la película de Los Siete Samuráis. Ok, mira, que de hecho, esta peli, ya fue reinterpretada oficialmente, pero hasta El Último Hombre con Bruce Willis. El Último Hombre, no me acuerdo de haberla visto, pero, o sea, me acuerdo de haberla oído, pero no de haberla visto. Que El Último Hombre, yo pensé que era más vieja, pero no, es 2016, o sea, no tiene tanto, pero ya ese es el remake oficial, o más bien la reinterpretación oficial de esta película de Kurosawa. Como ven. Vaya. No, ni idea. Vaya, Tacubaya. Me distrae Charmín con sus filtros. Pero Chavín, bueno. Se lo está pasando de lo lindo. Oigan. Aquí ya dicen el nombre de Clint Eastwood. Bueno, ¿sí lo dice? Pero dice, es como, ponen unas comillas. O sea, es así como se le conoce. Pero. Así se llama. Aquí dice que se llama Joe. Ajá, pero entre comillas. Aparte, toda la película se me hizo como de, ah, oh, los malos mexicanos, miren qué malvados son. Sí. Que siempre ponen a los mexicanos así, ¿no? Con sombrero, sombrero, ¿cómo se llama ese sombrero? ¿Ese sombrero mexicano? Ajá. Y es que me acuerdo mucho del personaje de Sunset Riders, que, o sea, tal cual es con las balas así cruzadas. ¿Qué, cómo le llaman a eso? ¿A cuando se ponen las balas así? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman las de las balas? ¿Carretes? O sea, como de revolucionario, que... Ay, no tengo idea cómo no, se llama. Carrilleras, gracias. Carrilleras. Fíjate, no sabía cómo se llamaba. Sí. Ok. ¿Qué más? Ya vi cómo más o menos controlar aquí. Soy nuevo aquí en lo de... Pero espero que se la pasen. ¿Ya le vas ¿qué? Agarrando? Así es, mira. Menos, ¿eh? ¿Qué, perdón? Dura menos. Sí, dura mucho, ¿sí? Dura mucho menos. Qué bueno que mencionas la duración. Pues esta película es de 1.40. Comparado con su homóloga, esta peli, El bueno, el malo y el feo, que dura las 3 horas, ¿no? Sí. Así es. Así es, casi la mitad dura. De hecho, la versión extendida de El bueno, el malo y el feo dura casi 4 horas. Y esta dura poco menos de la mitad de eso. Sí. Sí. Entonces, bueno, después de. Le llaman la trilogía del dólar, así como la trilogía del corneto. Pero, las películas no tienen como relación entre sí. O sea, está el puñado, por un puñado de dólares, La muerte tenía precio. Y El bueno, el malo y el feo, que curiosamente no forma parte de la trilogía por un puñado de dólares más. Que es, creo que un año después. Pero ¿por qué no forma parte de la trilogía? ¿No es el mismo personaje? Yo pensaría que sí, de hecho sí. Se visten muy parecidos. Sí, es yo también pensaría eso, pero no forma parte. O sea, tú buscas la trilogía del dólar y solo son esas tres. Pero bueno, ahora sí, creo que me equivoqué. Yo creo que dije en la película de pasada que El bueno, el malo y el feo era donde ay, ¿cómo se llama? McFly. Uy, ¿cómo? Marty McFly hace la escena del que se pone la placa de la así es hasta esta peli. Entonces, por ahí, fe de ratas. Que, de hecho, ubican el cuartito donde se mete con... ¿Cómo se llama? ¿Es Silverino? ¿El cantinero? Ajá, no, Silvanito. Silvanito, perdón. Silvanito. Sí, sabía que era algo así. Bueno, Silvanito, esa cantina se parece mucho a la de Volver al Futuro. Más o menos. No sé si... Es que todas las cantinas del Western sí, exactamente se parecen. Ok, puede ser, yo pensé que había como un easter egg, pero puede ser que tengan razón. No, pues la pura placa es ya el easter egg. Sí, sí. La placa y la vestimenta, esta es la vestimenta de que usa Marty en que cuando lo ves en su Toyota, negra, ya ves que sale con el poncho y el sombrero, o sea, es tal cual Clint Eastwood en esta película, ¿no? Oye, que ya que la ves, digo, la verdad nunca había visto a Fistful of Dollars, la verdad es que en el cine western creo que soy muy neófito, pero sí se siente chido ver algo que viste muchas veces de niño, ver la fuente original. Sí, exacto, entender de dónde viene la referencia, ¿no? Sí, que de hecho... igual, este personaje comparado con Blondie tiene una gran puntería, ¿no? Me atrevería a decir que si se enfrentaran en un duelo, yo creo que gana el personaje de Joe de esta película. Yo creo que, digo, a diferencia de Blondie sí usa la carabina. Sí. Pero gran frase esa, gran frase la de Tú dijiste que si un hombre con rifle se enfrenta a alguien con una pistola, el de la pistola está muerto. Termina muerto. Uf, uf, uf, uf. Sí, ahí está. Sí, muy buena, muy buena. Sí, porque no, aparte... O sea, porque lo hice primero como a inicios de la película, no tiene, yo creo que como media hora, ajá, 40 minutos más o menos, y es al final cuando se convierte como en redonda, ¿no? Justo por esa frase. Sí. Y lo rete, dice, a ver, tú lo dijiste, vamos a ponerlo a prueba, y avienta su pistola sin balas. A ver balas, si es cierto. Que hay que dejar eso claro, sin balas, y la carabina también no tiene balas. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces se trata de quién carga más rápido, la recoge, la recarga y dispara. Sí, entonces, digo, eso se me hace muy chido. Aparte mata a cuatro personas de o sea, de un tiro así. Bueno, no de un tiro, pero de... ¿Ubicas lo que hacen para disparar rápido? Que le hacen así como pa, pa, pa, pa, pa. ¿Cómo? Sí, o sea, que o se apunta. A ver, ya puedes mostrar. Sí, sí, ya puedo hacer todos mis guiños así. Que le hace como así. Uf, uf. Los mata. Y de hecho, muy curioso, ¿no? No se me acuerdo cómo se llama el viejito que tiene... Que hace los ataúdes. Ah, no, pero no me acuerdo. Silvanito le dice algo como de... Como de, ya te sacó medidas tal cual, o sea, ya es tan bueno que lo hizo de un vistazo. Y de hecho al final de la película podemos ver que a los cuerpos les saca medidas mientras Joe se va alejando. Filipero se llama. Oye, ese movimiento del revólver, ¿ah? Es por el martilleo, ya sí. Ves que, o sea, los revólveres... tienen, se les ve como las balas, el barril y cada que entra a la cámara de disparo tiene expuesta la ignición, y por eso ese movimiento hace que pueda cargar más rápido el martilleo. Uh-huh. Y, sí, porque se queda como trabado, ¿no? O sea, como que chik, y luego ya lo regresa manual, ¿no? Así como que hace esto. Ajá. Bueno, de hecho, el gatillo es el que regresa el martillo, pero él ajá, bueno, sí, ya te entendí, lo regresa manual, claro. Sí, sí, para hacerlo más rápido. Y hablando de Peripeo, ¿cómo dijiste que se llama, Charvin? Ah, ¿el viejito? No, el de... Se llama Piripero, sí. Piripero. Al principio de la película le dice, prepara tres ataúdes, que es cuando va a vengarse de los tipos que le dispararon a él y a su mula. Sí, sí, es verdad. Que bueno, aquí según la Wikipedia dice que Clint Eastwood como el manco hombre sin nombre. Ah, no, pero ¿por qué eso, manco? Ah, no, perdón, eso es en un puñado de dólares más. Omitan lo que dije. ¿Qué pasó, Tito? Perdón, es que estoy viendo la otra Wikipedia, amigo, pero oye, hablando de, mira, aquí dice que la película fue rodada en Italia, España y Alemania Occidental. O sea, recordemos que Alemania estaba dividida, ¿no? El muro cae hasta los 90, ¿no? Hasta el 91. Uh-huh. Ey, sí, sí, sí. Entonces es en esta Alemania Occidental. ¿Qué más hay que decir? 101 minutos. Bueno, hablando de duración, yo la sentí más larga que un puñado de dólares. Como que sí va un poco más lenta, ¿no? O sea, como que el ritmo sí lo tiene mejor. El bueno, el malo y el feo. Solo la primera hora. Ah, bueno, pero... Solo la primera hora, la verdad. Los últimos 40 minutos se me hicieron brutales. Creo que ahí es donde reside como todo el punch de la película. Los últimos 40 minutos es uno tras otra de emociones liberadas. Ajá. Y lo que se me hizo muy, muy chido fue esas escenas finales siempre tienen su aquello, ¿no? Su eso. Lo que hace que te encante este tipo de películas, que lo vimos en El Bueno, El Malo y El Feo, y lo vimos aquí otra vez, y ya estoy esperando verlo en un puñado de dólares más. Bueno, estoy ahí corrigiendo la iluminación. ¿Ah? Hablando ahí un poco de eso, no sé si quieren hablar de su escena favorita. La verdad es que la película es muy corta. Sí, pues es que empieza así, empieza lentona y como que te va ahí tanteando el terreno de lo que va a pasar. Ajá, como que todo... Para precisamente al final se vuelve un poquito más dinámico y ya pues agarre ritmo, agarre forma. Ajá, porque precisamente se siente lento porque pues sienta todas las bases, ¿no? De lo que vas a ver. O sea, la primera hora sirve para que la segunda hora se disfrute más, ¿no? Para que los últimos 40 minutos ya digas, ¡ay, uff! Sí, o sea, como que o sea, ya que tienes el contexto de la primera hora, dices, uff, esa escena final. Pero está. Sí, justo como dicen, o sea, la primera hora es de para que te muestren que este personaje, Joe, es muy bueno con su puntería, igual que es muy bueno el antagonista, ¿cómo se llama? Lo olvidé, Ramón. Ramón, sí, sí. Oye, qué bigotazos, ¿eh? Sí, y Ramón es muy malo, o sea, es sí, malo, sí. Como la leche está como, agria. Está como el, Ojos de Ángel. ¡Ay, qué malote es! Sí, y muy buenos con la pistola, o sea, me encanta que esta escena donde están como en la cena y le está disparando a la armadura de caballero, y en eso le disparan por encima de la cabeza a Ramón y le empieza a dar al corazón y hace una figura de corazón. Y es donde le dice, si quieres matar a un hombre, dispárale al corazón. Uf, que también al final todo eso da sentido. Yo creo que... Yo creo que por eso se arriesga, ¿no? A ponerse la... se la juega poniéndosela de este hijo. Seguramente me va a tirar al corazón. Se pone la placa de como de plomo. Y pues ahí echándose algunos rezos para que no le disparen la cara. Exacto, justo eso yo pensé. ¿Recuerdan una pareja de idiotas cuando... ¿Cómo se llama el que no es Harry? ¿Lloyd? Ah, Lloyd. Lloyd dice, oh sí, yo era encubierto y traía un chaleco a prueba de balas. Y luego Harry dice, ¿qué hubiera pasado si te dispara la cara? Sí, ¿qué me hubiera pasado si me dispara la cara? Aquí pasa algo, pasa algo parecido, ¿no? Que le tira como 5 o 6 balazos, ¿no? Sí, sí, pero precisamente él le está diciendo eso, ¿no? O sea, le dice, sí. al corazón. O sea, su speech contra él mismo. Sí, o sea, está usando su ego, miedo, su ego en su contra, miedo, ¿no? Ramón. Eso está muy, muy chido, esa parte de... ¿Qué te pasa, Ramón? ¡Ay, ay! No, pero ¿sabes cuál es mi escena favorita? Mi escena favorita es justo antes de eso. Ajá. Cuando explota detrás de los edificios, se hace una humarola, una polvadera, y todos se le quedan viendo a la polvadera. Ay. Se quita el humo y está ahí él parado. ¡Ah, no! ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! Uf. Se quita el humo y ahí está Joe, de pie, frente a ellos, frente a 5 sujetos dispuestos a matarlo. Oye, que Clint Eastwood todo el tiempo está así, ¿no? Sí, con el... Con el... Ojito. Con el... ¿Qué trae? ¿Como un puro? ¿Cigarro? Es un cigarro. Sí, si fuera un puro sería más... Más pequeño, ¿no? Grueso. No digo más, así es cierto. Sí, es como un cigarro. Ah, sí, es como un tabaco enrollado, ¿no? Tal cual. Sí, tabaco. Niño. Le preguntan, ¿fumas? Dice, ¿fumar qué? Pero bueno, oigan, les quería platicar del presupuesto de esta película, pero no lo estoy viendo aquí. 200 mil pesos. Bueno, digo dólares. $200,000. $200,000, sí. Ok. Una pequeña fortuna para ese tiempo. Ajá. Decirlo. Justo eso iba a decir. Y recaudó, aquí dice que 3,5 millones de dólares. Uf. No, 14 millones. ¿Sí? La rompió durísimo. 14 millones y medio. Dices a nivel mundial, ¿no? Supongo. Sí, a nivel mundial. Sí, me parece que esto es en Estados Unidos solamente. Oigan, hablando de nivel mundial y esas cosas, el título original, el tal cual, ¿está en italiano o...? Es que al ser películas del Spaghetti Western, están tal cual en inglés y en italiano. O sea, sí. Según yo, sí es en italiano el original, el título, ajá, original. Pero ajá. Puño, la GN, perdón, suena como ñ, ¿no? Pero un sí, puño de dólar. Aquí con la mano, no lo olvide. Y Pero sí, ¿ustedes escena favorita? Listo, ya volví. Ah, caray, te he decidido. Solo un momento. Ah, ya. Gorlomi. Pero sí, la verdad, buena peli. Me gusta la ambientación, sobre todo. De hecho, va a sonar muy... Pues, me gusta la fotografía también. Esos como close-up dramáticos. Como esos como... Como hacia la cámara, como... ubicas como muy rápido. Que hace como esto. Claro, como... Ajá. Uh-huh. Como tan, tan, tan. Ajá, pero o sea, en vez de hacer un close-up lento, lo hace rápido. Así como... A la cara. Claro, claro. Sí. No sé si aquí también comparten un duelo de miradas. No recuerdo. Según yo es muy, muy corto, sí, y es al final. Porque sí, no, es cuando... Nada comparado con el otro. Exactamente, es justo cuando tira el arma y cuando se agachan los dos, y se ve que mete la cámara más rápido y amartilla el revólver, es cuando se ven a los ojos y sabe que ya está pues prácticamente muerto, pero aún así intenta disparar con la carabina, con el Winchester, el rifle. El Winchester de repetición, uff, me acuerdo porque así dice en Red Dead Redemption. Pero Ramón era malo, pero ¿saben quién era peor? Porque era un cobarde que atacaba por la espalda y a las mujeres. Rubio. Que es Benito Stefanelli, que por cierto, quien es Don Miguel Rojo, en italiano es Don Benito Rojo. Vaya. Ok. ¿Qué más hay que decir? Bueno, esta trilogía del dólar, pues es lo que... es lo que catapulta la fama tanto a Clint Eastwood como a Sergio Leone, pero pues después tienen películas con más presupuesto, ¿no? Oye, aparte te das cuenta de que Clint Eastwood no es mal actor, ¿no? No, para nada. O sea, para actores que hacen como sus primeras películas y así, Clint Eastwood yo creo que lo hace bastante bien. Creo que, o sea, tiene como un talento, no es como clásica película serie B americana donde todo se exagera horrible. Y justo eso, nada más, creo que Clint Eastwood es muy buen actor y ese tipo de personajes pues los saca muy bien. Digo, no quiero demeritarlo, pero creo que lo hace muy bien. Sí, o sea, es algo que sale en su tiempo y que bueno, con el tiempo lo fueron, o sea, la misma crítica lo reconoció, ¿no? O sea, tal vez en su tiempo no, pero años después, pues, o sea, es algo totalmente memorable para su carrera, ¿no? Sí, además, esta película me pareció buena. Bueno, creo que realmente donde ya explota y hace una obra maestra, si es en El Bueno, el Malo y el Feo, a expensas de lo que pase con Por un Puñado de Dólares Más, que no he visto, pero sí se ve, como dices, se ven las bases, pero sí, claro. Creo que sí, definitivamente El Bueno, el Malo y el Feo es como la epítome de estas películas. Sí, es como el, o sea, si fuera un Cinematic Universe... Esta sería como Avengers y El Bueno, Malo y el Feo sería como su endgame, ¿no? Sí. Dato curioso, no, la película estuvo filmada la mayoría en Madrid. Ajá. Y los actores que deberían ser mexicanos en realidad son españoles. Sí, que aquí dice que en el término municipal de Hoyo de Manzanares, Madrid. Que hoy es el día del parque, perdón, hoy se conoce como el Parque Natural del Cabo de Gata Anillar, Almería. Pero, ¿qué más para terminar? Bueno, nos va a faltar La Muerte Tenía un Precio, que es un año después. Y hay una por ahí del 68. Ah, bueno, más bien, ojo, para no confundirnos, realmente La Muerte Tenía Precio es... lo que se conoció en Hispanoamérica como Por Unos Dólares Más. Entonces, Es que estaba viendo el título en español, pero no me había fijado. Así se llamó aquí en México. Y sí, perdón, sí, en España. América es por unos dólares más. Así es. En España es La muerte tiene un precio. Así en es. En italiano es Per qualche dollaro. Dollaro in più. Sí, sí, entonces nada más para aclarar. Sí, es, forma parte de la trilogía. Yo dije, hecho, qué raro. Fíjense que en 1971 es cuando sale Dirty Harry, que también es una de las películas icónicas de Clint Eastwood. Clint Eastwood, sí. Claro, pues hasta... Pero ya ambientada en... Es un western moderno, como le podríamos llamar, ¿no? Sí, pues ya está... Es un policía, ¿no? Así es. Sí, pues Harry, sí. El sucio Harry. El sucio Harry. Que hasta Bob Esponja lo parodia. También no. Bob Esponja, ¿no? Ah, creo, no, era sucio Dan, le dice sucio Dan, ¿no? ¿En qué? En Bob Esponja, sí dice sucio Dan, ¿no? Ah, sí, pero obviamente es la referencia. Claro. Pero bueno, a ver, ya ni supe quién era el de la fotografía. A ver, déjame, aquí lo tengo a la mano. Es Máximo Dallamano y Federico G. La Raya. Pero bueno, vamos a cerrar con esta película. ¿Escena favorita? Creo que ya la dijo, pero Charmín. A mí me gusta mucho el plot twist de cuando se dan cuenta que anda jugando en los dos bandos, porque sinceramente no me lo esperaba. Yo pensé que iba a estar así jugando entre los dos y eventualmente se iba a ir o algo así. Pero sí, es precisamente ese giro de tuerca que hace que todo, que después todo se desencadene. Sí, que ahí es la resolución del, bueno, de uno de los conflictos, ¿no? Ahí empieza ya la última parte, el último tercio de la película. O sea, cuando huye, ¿no? Cuando huye y va y ayuda, sí, a la señora y al niño. No, cuando regresa. Ah, claro. Que lo cachan. Sí, que lo dejan maltrecho. Sí, que luego ese maquillaje de recién golpeado como que... Ah, bueno, sí, esa sangre sí parece más pintura que sangre, ¿no? De hecho, a mí me dio asco al final cuando estaba sacando la sangre por la boca y dije, ¡ay, la pintura! A ver si no era de plomo, si no se nos queda loco. Sí, sí, era tal cual pintura. A mí me gusta mucho la escena final. Todo el... Esta placa de hierro, no sé qué era. Sí, es muy buena. Y la musicalización es muy, muy buena. Ennio Morricone, en paz descanse. Sí, la verdad. Un genio. Sí, un genio. Esa no la pude apreciar como debería. Es que fíjate que es memorable, pero es mucho más memorable el bueno, el malo y el feo, sin duda. O sea, el tema principal. Éxtasy of Gold. Sin duda. Te digo, Éxtasy of Gold, el tema principal y el trío, la canción final. Uf. O sea. Yo creo que hay más gente que reconoce el soundtrack que gente que sepa. ¿Vale? Pararara. Que no sé si me equivoco, pero en Hermanos Vázquez alguna vez utilizó esa música para sus comerciales, ¿no? Hermanos Vázquez utilizó Ghost Riders in the Sky. Sí, sí, sí. Ah, la de ajá, ¿verdad que sí? Me suena haberla visto en algún comercial. Pero yo creo que era algo muy de Hermanos Vázquez. Sí. Hay una canción de La Gusana Ciega que también empieza así. Creo que es la de No Me Tientes, no me acuerdo bien. Okay. Oigan. Espera. Y en un concierto que dieron aquí, La Gusana Ciega dijo que Hermanos Vázquez le había pirateado la canción. Ok. O sea, entonces es la referencia de la referencia. Ajá. Y plagio de plagio. Plagio. Muy bien. Perdón, es que me emocioné porque dice Vincent Van Rivers que por fin nos conoce. Saludos, Vincent. Saludos. Mira, así se ven los abrazos calurosos. Abrazo. Sí, ya nos desenmascaramos ya. Hashtag da la cara, Charmín. ¿O cómo era ese hashtag? Pero bueno, oigan, bueno, mira, ¿qué más? Bueno, vamos a darle cierre ya. Yo le voy a dar un 88. 88, parece. Parece un sólido 88. No se los discuto. ¿Ustedes, amigos? Yo creo que me quedo en 80. ¿Qué? Sí, yo le voy a dar un 80 también. Un 80. Estoy entre 80 y 85. Vamos a ponerle un 8-2. Ok. Digo, que me parece muy, muy sólida para ser la primera. Sí, es que es. Yo creo que es más lo que hace la película después que en su tiempo, ¿no? O sea, es algo pues súper icónico, ¿no? De la carrera de Clint Eastwood. O sea, yo me lo imagino y me lo imagino. Bueno, de joven me lo imagino vestido así, como está en el póster del Powner. Todavía se viste así, ¿no? Así sale a la calle. Oye, que bueno, no es tan grande como Ennio, pero también ya es un señor de 90 años. Ya Clint Eastwood. Sí, Clint Eastwood ya. Espero que la de Powner no se convierta en una maldición, pero bueno, no, toco madera. Quiero. No, la siguiente película es una del Señor de los Anillos, si mal no recuerdo. Es una, sí. Sí, es Entonces esperemos que no muera alguien del cast del Señor de los Anillos o de la música. No, pero. Sí, por favor. Pero ya grande, ¿quién? Ah, no, pero queda Ian McKellen, ¿no? Que no es tan grande, o sí, a ver, ¿cuántos tiene? Sí, está grande, está mi hijo. Tiene, sí, 39. Pues fíjate que es casi de la edad de Clint Eastwood. Clint Eastwood Sí, es del. Clint Eastwood es del 30 y McKellen es del. Ah, no, no es cierto. Es más grande Eastwood. Sí, es del 30 y McKellen es del 39. Se lleva 9 años. Ah, pues entonces Eastwood tiene. Eastwood tiene 90 y McKellen tiene. 81. Ok. Bueno. Oye, que ya está grande Eastwood, ¿eh? Sí, ya. Y todavía hace, creo que el año pasado dirigió una película, ¿no? ¿O fue el antepasado? Fue el antepasado, creo. Eastwood como director es bueno. Que tiene. Sí, tiene. Claro. Que tiene la mula, ¿no? Ajá. O sea, sí, la verdad sí, es tiene que. La de Million Dollar Baby. Ah, Gran Torino también, bueno. Sí. Sí, el año pasado dirigió Richard Jewell. Claro. Es una película biográfica estadounidense, claro que sí, tiene que ser estadounidense y biográfica, dirigida por Clint Eastwood. Tuvo recepción mixta, según recuerdo. No recuerdo yo. Y bueno, tiene antes la mula, Tren a París, Sully. Sully, que es con biográfica, Tom Hanks. Biográfica estadounidense. American Sniper, biográfica estadounidense. Oscar seguro. J. Edgar, biográfica estadounidense. De hecho, tengo J. Edgar ahí en mi colección y no le he visto. Sí, es como muy burrica Sí. ¿Cuál es el partido conservador de Estados Unidos? Son los republicanos. Sí, yo creo que Clint Eastwood sería republicano. Sí, de hecho lo dice ahí en su biografía. Bueno, aquí en su resumencito ¿De Twitter? ¿Cómo se dice? ¿IMDb? Wikipedia. Dice, y lee partido político, es partido republicano. Sí. Pero bueno, sí, o sea, no se nos olviden, ¿no? Esta peli sentó las bases de este género. O sea, por eso tiene un valor, ¿no? O sea, tiene un logro. Pero bueno, oigan, pues pasemos a las notas. Tenemos un par de notas. Tenemos bueno, ya platicamos de la de que fallece Ennio Morricone. No sé si es de julio o fue todavía en junio. A ver, ahorita les digo. Ennio Morricone murió el 6 de julio. Sí, pues acaba de pasar, o sea, fue el lunes. Antier. Sí, el lunes. O sea, antier. Lunes 6 de julio. Murió de viejo, ¿no? O sea, realmente no falleció de algo. De que estuviera malo de algo, ¿no? No, ya tenía que, 91. 91. Ah, caray, pues ahí va, no, no, el... es del 98. Digo, perdón, del 28. 92 años. Sí, 92, ¿seguro? Sí. Ah, sí, bueno. 2020. Sí, 90. Fíjate, no cumplió los 92, se quedó en los 91. Ya casi, ya casi. Era del 10 de noviembre. Ah, un poquito más. No, espérate, Jolí. Quiere salir a cuadro, pero bueno. Pues lamentamos la pérdida de Ennio, un genio sin duda. Así es. Del el maestro Morricone. Del Spaghetti Western. Digo, creo que está un poco de más decir todo su trabajo. Que por fin se ganó su Oscar gracias a Tarantino. Y la verdad es que la música de Hateful Eight yo creo que es de lo mejorcito que tiene la película. Que no sé si ya la vieron, pero en lo personal me parece la película que hizo Tarantino para ver si sí lo querían, para ver si sí es cierto que te gusta mi cine, y resulta, no sé, una experiencia, no. A mí es de las que menos me gustan. Sí. Sí, es esa de Jackie Brown. De las que menos te gustan. Sí. Y podría ser que volviera a ver Jackie Brown y oye, a lo mejor me gusta más. Pero en el 2006 le habían dado el Oscar honorífico. Sí, pero ganó tal cual. Ya, o sea, tal cual era una nominación, ¿no? Dices. Ah, ajá, sí, de, con nominación, sí, fue con The Hateful Eight. Oigan, dice Vincent que si ya hablamos de la película Rubber y la película Maverick. No hemos platicado. Rubber. Ah, Rubber es la película de la llanta. La llanta, sí. Ah, nos había platicado, ¿no? ¿Sí fue él? Supongo que sí. No me acuerdo quién había mencionado esa película. Pues, y Maverick es el único que escucha esto. O Top Gun Maverick, no lo hemos visto, apenas va a salir en el cine. Pero, ¿cómo se llama la llanta asesina en inglés? Rubber. Rubber. ¿Así como con B? Sí. Como de B. Como de plástico, caucho. Como de condón. Ajá. Okay, es que sí les dice. Maverick es la de Mel Gibson y Jodie Foster. No la hemos visto. Ah, Robert con U. ¿Digamos? Como, es como Liga, ¿no? Sí. Sí, anda, sí, como Liga. Ok, no hemos platicado de esa. Es muy cine serie B, ¿no? ¿De qué año es esto? No creo que sea ni siquiera serie B. No, bueno, no es tan vieja, yo pensé que era más vieja, es 2010. Sí, 2010. Siento que cae en esa misma categoría que Sharknado, pero creo que Sharknado entra en la parte de animales, ¿no? Asesinos. Ah. Y esta es como de objetos asesinos. Es que no sé qué categoría sería. Hay un video, no sé si lo han visto, de una llanta que sale así y lo está grabando como una cámara de seguridad y le pega a una persona. A un chavo, sí. ¿Sí? Algo así. Ajá. Yo creo que de ahí se inspiraron. Pero... Y la que dices Maverick de Mel Gibson y Jodie Foster, no. No, nunca la había escuchado yo tampoco. Y fíjate que también es como tipo western. Sí, es como... Dice western comedia. Es como 1800, ¿no? Se ve como... Se ve como western rom-com. Ándale. Sí. Así se ve. Oye, y que tiene buenas calificaciones, ¿eh? Agréguenla. Ok, a ver. Agrégala, por favor, Tito. A ver, en este mismo instante. Maverick, 2022. Maverick, es que me la confundo con la de... ¿Top Gun? Con la de Top Gun, 94. Nada más para ubicarme. Sí, ponle Maverick en el 94. Ok. Pues bueno, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver. Tenemos. Ah, oigan, salió por ahí un tweet a decir que viene en camino Ready Player One 2. ¿La película? El libro. Acabaron el libro, Tito. El libro. ¿Crees que eso va a detener a la máquina planadora de dinero, Charmín? Oye, no detuvo a Game of Thrones. No, pero me refiero a que... Sí, o sea que... más bien, el libro sale este año. Ready Player One 2. Perdón, Ready Player 2, más bien. Se me hace que de las regalías del libro del vato que lo escribió, dijo, oye, este dinero, voy a escribir una nueva secuela. Es Ernest Cline. Yo creo que ese librito sí le dejó, pues sí le dejó un buen dinero, más con la peli, ¿no? ¿Quién la odia? ¿Quién odia? ¿Atom odia Ready Player One? Atom, la hace cuenta que de si Bellic fuera es el gemelo bueno, Atom es el gemelo malvado que odia Ready Player 2. Ah, no, perdón, Juan. Yo no lo odio, se me hace una película, pues, sincera, que va a lo que va y ya, y está entretenida. ¿No? Sí, no, yo tampoco la odio, de hecho me pareció muy entretenido leer el libro. Hay muchas cosas que... Hay muchas cosas que... ¡Ay, hijo! ¡It's me, Mario! ¡Matemáticas, hijo! No, hay muchas cosas que... O sea, sí son... Agarras un párrafo y son como 30 referencias. Pero... ¿te acuerdas, Chamin? Hay una parte donde está pelón. El güey. Sí. Y que entra a... Entra como a dejar una memoria, ¿no? Ajá, que es uno de los... Es un gran giro de tuerca que no... Sí. Que no se llevó a la pantalla. Es que exacto, siento que el libro maneja mejor eso. O sea, en la peli sola es como... Mira esta referencia, mira Volver al Futuro, mira... Chucky, no sé. Y acá... Yo siento que está mejor. Se disfruta más... el libro. Oigan, Ernest Cline no está tan viejo, es... Tiene 18 años. No es tan viejo. Yo pensé que era más grande. ¿Cuántos? No, pues lo escribí en los 80, ¿no? Ready Player One. Sí, no es tan grande. No, para nada. Ready Player One es del 2011. ¿El libro? El libro es del 2011. Ajá. Y la peli es 2016, ¿no? Perdón. No, 17, ¿no? La es 2018. Quedé como estúpido. Quedaste como estúpido, sí. Sí, o sea, digo, no sabemos cuánto tiempo se tardó, pero... Sí, es un libro hice que... Hice un Galilea Montijo. ¿Qué es? Venecia. Es un libro de los 80s. Que su... que su otra... Tiene otro libro, ¿no? Tiene uno que se llama Armada. Sí, pero dicen que ese no está chido. Ajá, que ese no le fue tan bien, exacto. Pues sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo van a leer? Sí. ¿Por qué no? Sí, ¿lo vas a leer? Tengo tiempo. Es que, pero ¿qué digo? Porque la primera parte cierra, pues para mí cierra ya como definitiva, ¿no? O sea, no sé si sean, ¿qué pasará con, what? With Watts, ¿no? Se llama, With. With Watts. ¿Qué, o sea, qué hay? O sea, ¿qué, hay, o me van a decir que, oh, sí, ¿cómo se llamaba el señor que, el fundador, que, con el que hace la búsqueda? Ahorita te digo Holiday, ajá. ¿Quién lo interpretó en la película? Era, ay güey, se me olvida. Ahorita te digo el dato curioso. Ay, es que se llama, ¿cómo se llama este actor? Mark Rylance. Simon, no es cierto, ese es el amigo. Mark Rylance se llama. Mark Rylance, ándale, Mark Rylance. Rylance. Rylance. Fíjate, también estuvo chido lo de ¿cómo se llamaba? ¿L o N? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Quién? El personaje que solo tenía H, era H. Es H, como el de 3 metros sobre el cielo, ¿cómo? H. Déjame H. El Asher, oye, fea. Babi, se llamaba Babi, ¿no? La morra. La Babi, sí. Oh, gran película, ¿verdad? ¿Sabes qué en este momento está pasando? Vamos a hablar en el Pwner Podcast número, no lo diré, de esa película. Uf, dale, por favor. ¿De cuál, bro? Toxicidad, ven a mí. ¿Cuál peli? 3 metros sobre el cielo, 3 MC, ahorita voy a pintarlo aquí en el puente de la colonia. Es española, ¿no? Sí, tú y yo a 3 metros sobre el cielo. Lo que me gustó de Ready Player One. Ah, mira, Vincent acaba de dar con el clavo, Tito. Estamos bien denso. A ver, ¿por qué? Puede que sea una precuela. Ah, puede ser. Pues sí, a mí se me hace que era más como la historia de. De Holiday, ¿no? Ajá. Sí, dice una precuela de Holiday y Morrow. Ajá, Ode and Morrow. Puede ser y que. Tiene sentido, no lo había pensado. Que sí sabían que tiene continuación 3 metros sobre el cielo, ¿verdad? Sí, también la vi. No. ¿Y la 3? No me acuerdo si hay 3, ¿no? No, nunca pasó. Es como Spider-Man 3. Perdón, 4. Son 3 libros. Sí. Pero película solo 2. 3 veces tú se llama. No, yo ya quiero a Mario Casas ahí listo para la tercera, por favor. ¿Todavía Mario es Casas? ¿Todavía es a Think, Mario Casas? Claro. No, y fíjate que cuando veo películas españolas y sale Mario Casas, hay una que quiero ver que sale Mario Casas que se llama. Ay, ¿cómo se llama? Palmeras en la nieve. La de El Bar está muy buena para que la vean y también sale. A ver, ahí te vas. ¿El Bar provoca? Hogar, adiós, el fotógrafo de Mauthausen. La de Hogar también la quiero ver, está ahí en Netflix. El Bar, Contratiempo, Toro. Contratiempo. Okay. De hecho, creo que Contratiempo está en el top 250 de IMDb, ¿eh? ¿A poco sí es buen actor, Maricas? Pues oye, sí, es bueno. Ah, Mario, también vi la de los 33 con Antonio Banderas. Oye, Mario Casas también sale en El Barco, ¿no? Esta novela. Serie novela, no sé cómo llamarla. Yo solo lo ubico de 3 metros sobre el cielo y tengo ganas de ti. Como Hugo Olivera Castro, conocido como Ash. Nos comparte Vincent Van Rivers un video que dice que está más apegado al libro ese video que la película. Pues sí, sí. Oye, tiene que tomar ese me gustaba el nombre de Parzival, de cazador de Wade. Estaba chido. Se supone... ¿Cómo se llama en la película? Igual. O sea, Parzival, pero me refiero a que ese nombre es el de un no, es un caballero, ¿no? De caballero de la mesa redonda de que perseguían el Grial, ¿no? Claro. Era de las cruzadas. Pero bueno, pues ahí está. Se viene Ready Player 2 para este mismo año. Este año raro, que le llaman el Dark Souls de los años. Sí tiene sentido. Pero bueno, mira, también tenemos a Metacritic que ha tomado el primer paso en contra del review bombing. Ay, gracias. Que fíjate, yo lo había dicho en episodios anteriores que yo quitaría, o sea, si yo fuera Metacritic, quitaría el user score, pero lo que hizo Metacritic fue simplemente, sale un juego nuevo y la crítica del juego, o sea, del usuario, la manda, no sé si varios meses después. Pues tiene sentido. Para que primero la gente acabe los juegos, vea toda la película en YouTube, y después opine del juego. Me parece una medida. Te faltó decir que juegue en la película. Que juegue en la película, ajá. Sí, me parece una medida, si no la mejor, una buena medida para evitar las críticas de día uno, que son como las más polarizantes en ese día. No creo que las de día uno, tal vez las de la primera semana, ¿no? Y lo peor es que es de gente que a lo mejor ni lo ha jugado. Sí, es que justo eso, o sea, muchas de las, digamos que del 100% de las críticas, había muchas personas que no lo habían jugado, ¿no? Que se dejaban llevar solamente por lo que se filtró y por ver al Fede Lobo, ¿no? Las creencias del siglo pasado que siguen teniendo alguna gente, porque... O sea, hay gente que le muestras cómo es la realidad y choca con su realidad que ellos tienen de cómo debería, según ellos, de ser las cosas. Y pues les truena la tacha y no saben reaccionar a que existen cosas diferentes, que no es siempre a lo mejor como tú has vivido, sino que debes de estar como abierto a que hay cosas diferentes allá afuera y que no lo que ves aquí a 2 metros de tu nariz es la realidad. Pero bueno, así hay gente, así va a haber gente que va a seguir enviando amenazas de muerte a las actrices, a los actores, a los escritores. Sí, sí, eso, a la actriz de que interpreta a Abby, no sé cómo se llama, a ella le mandaron amenazas. Y que... también a Neil Druckmann. Neil Druckmann le mandó. Oye, ¿sabes? Aprovechando que hablamos del tema de Last of Us, ¿sabes que estaba viendo días anteriores? Estaba viendo el documental del primer juego. No sé si lo has visto. No lo he visto. Échatelo, está en YouTube. De hecho, bueno, hay una versión subtitulada, o está el oficial de PlayStation. Está muy chido porque te muestran como todo lo conceptual que hay detrás del juego. O sea, desde el diseño de sonido, desde... sale Gustavo Santaolalla, que dice cómo se inspiró, cómo hicieron las... el efecto o la voz de los clickers, o sea, en cuanto a mecánicas, o sea, sí hicimos un juego, una historia, una narrativa, pero no es una película, también es divertido, es un juego, ¿no? Entonces me parece muy bien que Last of Us no sea una película interactiva, sino que antes de eso dice, oye, soy un juego, ¿sabes? Sí, pero no sé si pondría The Last of Us, incluso el primero, como divertido, ¿sabes? O sea, bueno, no divertido de que, uy, qué bien me la estoy pasando, pero, o sea, tiene mecánicas de juego, ¿no? O sea, tiene sus coleccionables, tiene... Son muy buenas mecánicas, como el de arrastrar objetos para subir cosas, y que siguen existiendo en el nuevo, pero bueno. Sí, o sea... algo que a mí me gustó mucho del 2, que es un detalle muy simple, pero que los cristales funcionen como cristales, uff, o sea, yo voy caminando por el juego y rompo los cristales de las camionetas, de los espejos. Ah, otra cosa también que me gustó mucho, que no lo había podido mencionar, que los espejos funcionan como espejos, porque lo que hace en el 1, no sé si te acuerdas, es que los espejos están como opacos. Sí, o sea, como pasó mucho tiempo, muchos años, y los espejos se opacaron, ¿no? O sea, para evitar eso, porque finalmente tendrías 2 geometrías, ¿no? Esta y la que está acá. El poder de procesamiento que necesita un espejo para funcionar como un espejo tal cual. Exacto, pues exacto. Justo, eso me refiero, hace, ¿no? 7 años era complicado. Sí, o por ejemplo había juegos que lo que hacían era mostrar solamente una sombra, o un algo muy como... difuminado para no representar esa geometría, pero me parece técnicamente el juego es un logro técnico, ¿no? Pero bueno, aprovechando que estamos hablando de eso, quiero aprovechar para 2 cosas, primeras impresiones, ya estoy jugando The Last of Us 2 y lo primero que se te viene, o sea, desde el lobby de carga y todo esto, dices, wow, el juego se ve increíble. Yo me atrevería a decir que es lo mejor, que es lo que mejor se ve en PlayStation 4. Sí, definitivamente, y con justa razón. Digo, es un juego que ya sale en el ocaso de la consola. Se ve brutal, se ve increíble. Sí. Y estoy hablando yo de un PlayStation normal, o sea, ni siquiera el Pro. Sí, es el que tengo aquí. Sí, bueno, fíjate, aquí, bueno, nada más para cerrar la nota, dice que, por ejemplo, Catherine, Full Body salió el 7 de julio y la gente va a poder meter sus críticas, no se me hacen muy pocos días, pero hasta el 9 de julio. O sea, 2 días nada más. Se me hace poco, yo hubiera esperado la semana o el mes, pero ok, digo, son los inicios de evitar eso, parece. Sí. Me parece un tema a considerar. Le pasó a Han Solo, ¿no? Sí, también, sí, pero eso fue más la crítica o la audiencia, ahí sí no supe qué pasó. No, pues también lo criticaron mal, pero eso mismo es el boicot. ¿Pero la crítica fue de la audiencia o de la...? De la audiencia, no, la crítica no le fue mal, creo que estuvo normal. Sí, no es tan mala solo, no es tan mal producto, no lo he terminado, pero... Oye, y que, bueno, oye, Charmin, ¿te acuerdas que me mandaste una imagen que decía Worst Game Ever? de un amigo en común. Ah, sí. Pues entendí totalmente a qué se refería. Ay. Ah, ok. Entonces, ¿está justificado? Está justificado. Y es que... Ahora, que... Ahora que también, mira, sin o sea, también hay cosas, o sea, no es un juego perfecto, claro. No, pero es que se refiere en algo concreto que cuando pasa, Tito, que tú ya sabes qué pasa, claro, ah, que te hace sentir. Ah, ya sé, así. Oye, digo, sin dar el spoiler directo, pero sí, o sea, dije, ¿qué? O sea, son, creo que cuando llegas ahí son apenas las dos primeras horas de juego, ¿no? Exactamente, sí, es el principio del juego. Y si te quedas de no. Pero no, mira, no. Ahorita no, que no lo he terminado, no lo he podido terminar. Acabo de pasar la secuencia del hospital que uff, pero no lo he terminado. Solo quiero decirles que, o sea, pues esos hechos que pasan al principio del juego es lo que justifica que exista un segundo juego, ¿sabes? Claro, es lo que te decía. Le pusieron la gasolina que necesitaba la narrativa. La gasolina no necesitaba magno, necesitaba premio. Sí, o sea, no, pero echaron gasolina y prendieron el cerillo. O sea, no fue como de vamos, no, fue en seco. Poquita pólvora. Ajá. No, o sea, si el primer juego es una quemadura india, este te echaron a las brasas, ¿no? Fue como de sí. Y fíjate que no lo veo mal, la verdad es que siento que es el camino correcto y siento que lo que hicieron, lo hicieron sabiendo que era lo mejor y yo estoy, o sea, obviamente duele, pero creo que la historia está bien porque no te lo esperas, yo me esperaba otra cosa. Sí, pues pasa, incluso pasa en el primer juego, ¿no? O sea, la hija de cierto personaje también, pues... No lo esperabas, ¿no? Ah, claro, que volví a jugar esa escena del principio con Julieta. Julieta lo pasó ella con sus manitas. Ok. Y ya sabes, o sea, sabes lo que te causa esa escena, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo... El perro del sombrero de Charmin, perdón. ¿El qué? El perro con sombrero de Charmin. Ah, sí, yo tampoco lo puedo evitar. Sí, yo nada más quiero decir, no he acabado el juego, creo que llevo 18 horas. Ay, canijo, sí llevas un buen tiempo. O 20. Me he abstenido de ver reseñas de internet. Quiero acabarlo primero y después comparar puntos de vista. Yo sí he visto reseñas sin spoilers. Ah, bueno, sí, o sea, sin spoilers, pero por ejemplo... Ahí, y agradezco que al principio ponen, esta es una reseña, pero no podemos reseñar el juego sin dar el spoiler, y ya, son las que evito. Ah, muy bien. Pero, o sea, lo que he jugado, las mecánicas, el juego es divertido, o sea, podría no tener narrativa, y sigue siendo un juego divertido, o sea, no... ¿Sabes algo que noté que me gustó mucho de este juego? Que siento que no tenía el primero. ¿Ah? Bueno, sí lo tenía, obviamente sí lo tenía, porque cuando entras a una sección que está llena de clickers o de infectados, pues sí tienes como esa tensión. Pero lo que me hizo sentir, al menos al principio de este juego, fue esa sensación de que no estás a salvo en secuencias de 10 minutos o más. Sí. Hay una escena al principio donde, bueno, casi al principio, donde estás huyendo de una horda. Ah, sí, que de hecho eso creo que creo que el primero no lo manejaba así, ¿no? O sea, el primero había así, no sé, pequeñas oleadas de enemigos, pero nunca habías visto una oleada tan grande como en este juego, ¿no? Sí, no, el concepto de horda no existía. Así, al punto de tener que huir y no poder acabar con ellos. Creo que no me acuerdo si en el 1 pasa. No pasa. Esa secuencia es una joya. Es una joya de verdad. Desde que inicia. De hecho. Hasta el final y cómo termina, te rompe. Mira, no quiero spoilerear. No quiero spoilerear, pero hay varias secuencias en el juego que también están buenas. Hay una en un carro, eso es lo único que voy a decir. Uh-huh. Quería agregar. Bueno, yo no sé cómo estás jugando, yo estoy jugando en normal, el nuevo fácil. Pero le quiero dar otra vuelta en Hardy, en Superviviente, creo que se llama. Yo lo puse en fácil porque lo estoy jugando con Julieta, entonces pues ella toma el control de repente, por eso tampoco voy como tan rápido. Ok. Si no, ya sabes que ya iría en las 15 horas. ya hasta lo hubieras acabado, yo creo. Sí, yo mira, la verdad es que no he podido jugar tanto como quisiera, pero sí cuando me siento sí hago sesiones como de 2-3 por lo menos, porque si no siento que... Pero bueno, quiero decir también... Porque este es un juego totalmente orientado en la narrativa, pero tiene más de estos como cosas de... como sensación terrorífica. Siento que eso mejora bastante con sí. respecto al primero. Sí, mira, algo que me gusta mucho también es que se siente un survival, ¿no? O sea, estás ahí porque estás sobreviviendo, no porque sea un paseo. Digo, en las dificultades más bajas sí es un paseo, pero me refiero que es algo que no tenía Resident Evil, bueno, que Resident Evil había perdido, ¿no? Ya era más acción y acá, pues retoma eso, ¿no? Eso es supervivencia. Entonces, agradezco que esté de vuelta. Pero muy bien, me está gustando. Qué bueno, sí, yo espero, digo, no sé si acabarlo, pero... ya está cerca, más o menos dura entre, bueno, mi hermano se lo acabó en 26 la primera vuelta, pero más o menos está entre 30 a 32 horas. Ok, sí, y es que, ¿sabes qué? Digo, no sé si, es que he visto tiempos, por ejemplo, son 11 horas de video, pero eso incluye si te paras a detener las notas, o sea, si lees todo. Ah, yo ando leyendo todo. Sí, no, yo también, o sea, expande la historia, de hecho, eso es algo que me gusta mucho de este que no tenía el pasado. ¿A qué me refiero? Que el nivel no es de punto A a punto B. Hay muchas ramificaciones y muchas cositas que te puedes perder en medio si tú te vas de principio a fin. Entonces, claro. Eso está chido, o sea, depende de ti qué tanto le quieras, pues, escarbar a la historia, ¿no? O sea... Incluso siento que me he perdido de muchas cosas. Me pasó, había dos puertas, y dije, ¿por dónde me voy? Ajá. Y dije, aquí se ve que es donde va a entrar la cinemática, mejor me voy a la otra puerta. Entré a la puerta de la cinemática y me perdí lo que vi en la otra puerta. Entonces, no sé, o sea... Yeah. Y agradezco eso, o sea, el replay value, tiene por ahí una, ya nada más para cerrar el tema... Una referencia a Hotline Miami. Uf. Que por ahí se las mandé en el grupo. Acá ahí no la vi. Sí, la del Vita. ¿Ya es que sale un Vita? Ah, claro, sí, ya. Yeah. Pero bueno, sí, yo espero. Si bien la próxima semana no hablarles ya de que ya lo acabé, pero sí decirles, mira, vi esto, y pues bueno, a evitar los spoilers, ¿no? Y bueno, oigan, nos queda una última nota, o nota, no sé, sección, no sé cómo decirle. ¿Quieren hablar de ella? Pues dale. ¿Qué, cuál es? Pues es la del top. No, no mames. Ese es un episodio completo. Sí. Y creo que va a ser el último top que va a ser tan largo. Ah, sí. Puede ser. Digo, me he detenido mucho con la tercera, con la cuarta. Creo que solo he visto la dos. La cuarta ya no la puedo acabar, Tito, ya me estoy rindiendo. Neta. Oye. Neta, ya. Yo le quiero preguntar a Charmín. Charmín, ¿la quinta se pone mejor? ¿Se recupera su esencia? ¿O se mantiene el nivel de la 4? Se recupera un poco, pero ahorita estoy en la sexta y la sexta ya está como que, híjole. Bueno, pero supongo que con la película se recupera, ¿no? Pues veremos si la película... Los que no sepan de qué estamos hablando de Community. Ah, sí, oye, que no sé si lo platicamos aquí, pero ya dijimos que Netflix quitó el Dungeons and Dragons, tal vez el mejor episodio de la segunda temporada. Yo creo que lo que debió de haber hecho Netflix fue haber puesto una advertencia al inicio del capítulo, ¿sabes? Diciendo, el elfo oscuro usa maquillaje que puede simular una blackface. Sin embargo, este episodio, digo, ese personaje es una criatura mítica, algo así. No sé, o sea, yo hubiera puesto una advertencia, no hubiera hecho como lo hizo Mad Men. Mad Men sí puso una advertencia en un episodio donde realmente es una blackface y dice, no estamos a favor de este tipo de prácticas. Sin embargo, en el episodio se muestra una blackface a tal personaje que es para representar cómo era el racismo en cómo era tan fuerte el racismo en esa época, claro. Que sí, yo hubiera hecho eso, yo hubiera puesto un disclaimer, como sabes, yo iba a decir como, ¿te acuerdas de Modern Warfare? Del 2. Como, ¿te acuerdas de la misión de No Russian? Claro. O sí, sea, sí. Si tú quieres, puedes saltarte la misión. O sea. O ¿sabes qué? De hecho, fíjate que en estas películas, en la del bueno, el malo y el feo, en la de... O sea, claramente son personas que no son morenas. Y hacen brownface. Brownface. Y uno dice, ok, entiendo que eso no está bien y que está mal visto. Pero en ese tiempo... se hacía por cosas de costos o porque no había una conciencia colectiva como lo hay ahora. Entonces, solo hay que tener en cuenta ese contexto para verlo. Que, y bueno, también nada más decir que es curioso porque Netflix, casi siempre Netflix tiene algo que Prime no. Y a veces Prime lo tiene y Netflix no, ajá. Entonces, o los canales de Prime tienen todo lo que quieres ver en Prime. Pero no está en Prime. Ya sé. Si sí dices, ay, esta peli que andaba buscando, ¿a poco ya salió? Y prueba gratis de HBO Go. Sí, es como... Fíjate que aproveché los 7 días de Paramount para ver la primera temporada de La Leyenda de Korra. ¿Qué? Ah, ay, ya. No podemos hacer este símbolo. Ya te echaste. Ah, no, ya lo estuve haciendo todo el powner. Si supiera. ¿Eso dónde salió? Sí. Salió en Call of Duty, ¿no? En... Sí, que Warzone. Treyarch, Call of Duty, quitó ya esa señal porque dicen que hay gente que está usando este símbolo, perdón, es una demostración, no creo en lo que voy a hacer, que es una W y una P y es de White Power. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y entonces, si la voltea así es Moreno Power o qué? Entonces, como les dije a mis amigos con los que juego Call of Duty, no es culpa de la gente que quita las señales y esas cosas, es culpa de la gente racista que las usa para sus cosas racistas, como Hitler, que utilizó la esvástica, que es una budista. Ajá, budista. Oh, ya. Yeah. Para su bandera, y se supone que en el budismo creo que es el símbolo de la suerte o de la fortuna, sí. Algo así, pero ahora ya es un símbolo de odio. De supremacista. Pepe la Rana, como Pepe la Rana, que también lo utilizaron para ser símbolo de odio y de supremacismo blanco, y ahora lo que ya no lo podemos hacer por culpa de los malditos racistas. Pero uf, Pepe de Frog, ya, ¿cómo no? Ya ya lo están usando otra vez. Creo que eso ya... no pegó tanto. Sobre todo en 4chan, ¿no? Había mucho Pepe the Frog. Ajá, sí. Por eso Pepe la Rana. Ajá, sí, sí. Qué horror. Así que, por favor, racistas, invéntense sus propias mierdas. No tomen las nuestras, sí, sí. Y las hagan suyas. Bueno, pero entonces el punto es que el episodio sigue en Prime. Hasta sí. Por ahora. No sabemos si tomen alguna medida parecida. Espero que no. Digo, yo optaría también por un disclaimer. Pero bueno. ¿Algo más que agregar? Mira, hasta vamos a acabar temprano. Vamos a cerrar temprano el changar. Ya, Charmín por fin dice, gracias. Pero no. Ahí les va el top inventado de... episodios de la leyenda de Ang. No sé si ya mencionamos lo de Vincent, lo de qué saben de la futura peli de Monster Hunter. Solo vi que se habían revelado detalles del personaje de Mila, Mila Jovovich. Que usa doble espada, ¿no? ¿Mande? Que usa... Yo solo vi que usa doble espada en una imagen que soltaron. Así es. Ah, se me olvida que sale Diego Boneta en esa peli también. Claro. Y pues miren, a ver, no nos emocionemos, no va a ser una joya, va a ser una película igualita a las de Resident Evil de Mila Jovovich. ¿Por qué? Porque las hace su esposo, W.S. Anderson, ¿no? ¿Cómo se llama? Paul W.S. Anderson. ¿Wes Anderson? Ajá, Paul W.S. Anderson, no, okay. No confundamos con W.S. Anderson. Entonces, así va a estar, así va a estar. No, no le pidan peras al oye, pero es este acción, dinámica. Es ¡acción! Claro, escenas de efectos especiales. Así, volando y todas esas cosas. Solo espero que no maten rápido a Diego Boneta. Por favor, por primera vez en una película de acción. Híjole, puede ser. ¿Qué? ¿Es este año? Se supone que es para septiembre de este año. Pues quién sabe. Oigan, sigue. Que en este formato del Puner, tal vez podríamos volver a traer algunas invitados, invitadas. Sí, podría ser. Podríamos traer De hecho, yo pensé que íbamos a hablar del top. Para que saliera por primera vez Mildred, pero será en otra ocasión. Hay que armarlo bien, Tito. Vamos a hablar. Sí, porque yo no lo tengo listo. Ah, bueno. Sí, yo lo tengo desde hace como, mira, les voy a decir desde cuándo lo subí. Ya lo voy a ver. No lo lean. Guárdalo en otro lado, Tito, ahí ya, es pura tentación. Ya ni me acuerdo qué episodios puse. Digo, o sea, ¿qué episodios son? No, aguántalo. O sea, si te gustan, para que veas. Lo puse el 17 de junio, amigo. O sea, ya va a ser un mes. Está bien. Es para que se añeje. Está bien. Es para que los revises y digas, ah, mira, qué equivocado estaba. O, ¿cómo pero está bien. Mantengo mi postura? A mí me da tiempo para ver la cuarta. Ya. Si es que la veo. Pero quedamos que ya no le íbamos a hablar de la cuarta, ¿no? Solo las primeras tres. Top, no, más bien Chami se refería a que no va a ser un top tan largo, ¿no? Tal vez top 1 o top 2, top 3, no sé. O mejores momentos específicos de algunos episodios. Ay, perdón por eso, si asusté a alguien, había un zancudo. Puede ser. Pero bueno, mira, vamos a agradecerles a la gente que me vieron pararme por mi playerita de Jurassic Park y venir y sentarme. Gracias, para que vean los titopezones, para que vean que hashtag es en vivo. Agradecemos a Vincent, a Fátima, que solo vine a preguntar qué peli era, compartir y se fue. Bien, no hay queja. ¿Quién más estuvo por aquí? A los saludos también a los nuevos fans que estamos teniendo nuevos fans, amigo, que nos pidieron que esto fuera con cara. Y muestra, digo, cara, esto es un intento del Powers. No sabemos si lo vamos a dejar como un estándar. Puede ser que sí, pero va a seguir existiendo la versión en audio, ¿no? La que... Claro, así que, ya que saben, si quieren vernos en vivo, vernos las caras, puede que estemos en Facebook. Y si no, estamos en las plataformas digitales, Spotify, iTunes, Pocket Cast, Google Podcast, y donde haya feed de RSS para podcast, ahí vamos a estar unos cuantos episodios atrás, pero ya los vamos actualizando, ya creé las entradas hasta Rocky, hasta el 270 y, no es cierto, hasta el 2 y algo, sí, pero van a ver, ya volveremos con los Powners al corriente. Uf, vale, Charmín, vale. Charmín ya está en la Matrix. Ya me conecté. Pero bueno, pues gracias a todos, gente. Nos vemos la próxima semana con ¿qué sigue? ¿Rápida y Mortal? Me equivoqué. No nos equivoquemos porque luego vemos película doble. Oye, yo vi dos películas hoy. Wow, oye, sí, Charmín, hay que decirlo, se aventó dos películas, Ah, estuvo muy divertido eso. Wow, güey. No sé si quieras contar la anécdota, Charmín, ya para... Ya vi 2.43, 2.44 y 2.45. ¡A perro! Mira, a ver, mira. Pues ya saben que se viene, ¿no? Ya saben que es este... Vi la película que no era y tuve que ver este... Diles, ¿cuál viste? Ah, no, bueno, no les digas, no, sin... No, sí, sí vamos a decir, ¿no? Que la siguiente semana nos toca El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Las Dos Torres, no sé por qué hicimos eso así. O sea, no sé por qué metimos una, otra y otra y otra, digo. Pero bueno. Alguien quería ver el mundo arder. Nada, tipo, y pensaron en Tito, que eres bien llorón. Y dijo, no le voy a poner seguido las tres del Señor de los Anillos porque va a llorar. Sí, puede ser, puede ser. Yo los hubiera metido en un episodio, ¿eh? Así como de, sí, bueno, ¿quién tiene hambre? referencia a Jurassic Park. Pero bueno, gracias, gente. Nos vemos la próxima semana. Esto fue el Pornhub Podcast con su edición en vivo. Digo, en video, perdón. Again, I double dare you, motherfucker!